nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año, la Biblia diaria. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 22. Si no lo ha hecho, por favor, visite nuestra website, mawministries.com. Si tiene alguna pregunta, nos puede mandar un comentario a info@mawministries.com. So, Isaías 22, carga del Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que todo tú te has subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espadas ni muertos en guerra. Todos tus príncipes huyeron juntos, fueron atados por los arqueros, todos los que en ti se hallaban fueron atados juntamente, aunque lejos habían huido. Por esto dije, dejarme, lloraré amargamente, no os afanéis con consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es el de alboroto, de atropello y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el Valle de la Visión, para derribar el muro y clamar a las montañas. Y Elán tomó al Baja en carro de hombres y de jinetes, y de Kir descubrió el escudo. Acontecerá que sus hermanos valles serán llenos de tus hermosos valles serán llenos de carros, y de los de a caballo acamparán a la puerta. Y desnudo la cobertura de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Tú has visto las brechas de la ciudad de David, que son muchas, y recogiste las aguas del tanque de abajo. Y costaste las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro, e hiciste foso entre los dos muros con las aguas del estanque antiguo, y no tuviste respecto al que lo hizo, ni miraste al que hace mucho tiempo lo labró, ni mirasteis al que... Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endenchas, a repartarse el cabello y vestirse de cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y descollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos y mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta Isaías está reprobando o criticando o diciendo la clase de mentalidad que esta gente vivía en ese tiempo. Viene la destrucción, y ellos están viendo que la destrucción es algo inminente, y en vez de clamar a Dios para ayuda, lo que dicen es, comamos y bebamos. Llenémonos el estómago de comida para no pensar en el problema, o para no arrepentirnos del problema. Y si se acuerda usted en Éxodo, cuando Dios, con parte de Moisés, hizo que la sangre del Nilo se convirtiera en sangre, dice que no se halló agua en todo Egipto, pero que el faraón mandó a que excavaren para buscar agua alrededor del río Nilo, pero no encontraron también. Y muchas veces ese ejemplo nos enseña de que en vez de uno llegarse al Dios, el creador del universo, se enfrasca uno a tratar de solucionar el problema a su manera. Y para esta gente no era evidente tal vez el Dios, pero las señales que les estaba dando era la evidencia que ellos necesitaban para ver que era Dios el que los estaba juzgando. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesoro a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o qué tienes tú aquí que labraste aquí sepulcro para ti? como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarás a los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrogaré de tu lugar, y te empujaré. Vamos a seguir leyendo. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Elequín, hijo de Jesías. Y vamos a ver en si se acuerda, en Segunda de Reyes 18:18, llamaron luego al rey y salió a ellos Elequías, hijo de Jesías, que era mayordomo, y Sebna escrita, y Joel, hijo de Afef, el cronista. So, si leímos eso ya. Y yo lo vestiré de tus vestiduras, y lo fortaleceré con tu talarparte, y entregaré en sus manos la potestad, y será su padre el morador de Jerusalén y la casa de Judá, y pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por acierto de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta la clase de los frascos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en su lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová ha hablado. So, vamos a seguir leyendo el capítulo 23. Este capítulo 22 ya lo habíamos leído en la escritura previa, pero estaba aquí esperando algo y quería leer algo y se me olvidó qué capítulo había terminado. Pero es bueno leerlo otra vez porque, ¿me entienden? La palabra de Dios es eterna y cada vez que uno lo lee le agarra un poquito más. Cargo de Tiro. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida, hasta no quedar en ella casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Kelín le ha sido revelado. Y vamos a ver eso en Ezequiel y en Jeremías, esa misma profecía. Callar, moradores de la isla, mercaderos de Sidón, que pasando el mar te abastecías, tu ganancia es de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del mío, es también el mercadero de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni de luz, ni crié jóvenes, crié vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, huir, moradores de la isla, esta vuestra alegre, cuya antigüedad es de muchos días. Sus pies la llevarán a los peregrinos lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que departía coronas, cuyas negociantes eran príncipes, cuyos mercaderos eran nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó para evilecer la soberbia de toda gloria y para abatir todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tierra, oh hija de Tarsis, porque tú tendrás ya más fortaleza. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó sobre Canaán que sus fuerzas sean debilitadas. Y dijo, no te alegres más, oh tú oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Kentín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no excitada hasta que Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aluar, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Y acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como la de la ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, canta muchas canciones para que seas recordada. Y acontecerá que en el día de los 70 años visitará Jehová Tiro y volverá su salario. y otra vez fornicará con todos los reinos de la tierra sobre la faz de la tierra, pero los negocios y las ganancias serán consagradas a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuviesen delante de Jehová, para los que comen hasta saciarse y vistan honradamente. So, una profecía para Tiro aquí. Vamos al versículo 24. He aquí Jehová vacía la tierra y desnuda, y transforma su faz y despierta sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote como el siervo, así su señor como la cría, así su señora como el que compra, así el que vende como el que presta, así el que toma prestado como el que da logro, así al que lo recibe. De todo será vacía la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. So, aquí viene juicio, Dios trae juicio contra la tierra, y usted sabe que ahorita la economía está mal, y es algo que dice aquí, y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote como el siervo, así su señor como la criada, así su señora como el que la compra, así. So, va a afectar este juicio, va a afectar a toda la gente, ¿me entiende? De todo será vacía la tierra, va a ser vacía la tierra. Y yo creo que en esta economía que estamos ahorita, yo creo que estamos experimentando algo así, que está siendo vaciada la tierra. Y muchas veces es porque hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado a Dios y no nos hemos acercado a Él. So, el juicio de Dios sigue contra cuando se olvidan de Dios. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermo cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermo la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo y los panderos, se acabó el estruendo de los que alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con canción, el licor será amargo a los que bebiesen. Quebrantado está la ciudad de la confusión, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscurecerá. Se desterró la alegría de la tierra, en la ciudad quedó desolación, y con la destrucción fue herida la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, así como es seducido el olivo, como los rebuscos acabado de la venida. Pues está diciendo como no va a haber nada en el árbol, de tanto que los acuden. Estos alzaron su voz, cantaron gozosos en la grandeza de Jehová, desde el mar hasta del mar darán voces, y glorificarán por esto a Jehová de los valles, en las islas del mar será nombrado Jehová de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, a gloria al justo, y yo diré, mi flaqueza, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror y foso y lazo sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliese del medio del foso será preso en el lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundadores de la tierra. Se quebrantó de toda la tierra enteramente, desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida la tierra. Temblará la tierra, temblará como un borracho, será removida como una choza, y se arrojará todo ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en Marmosa, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de los ancianos. Bueno, pues aquí vamos a comenzar el capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son fidelidad y verdad. Usted dice, ¿dónde voy a encontrar los consejos antiguos? En los proverbios. Buen lugar, porque convertirse la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcanzar de los extraños para que no sea ciudad nunca más será reedificada. Por eso te glorificará el pueblo, fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como tormenta contra el muro, como el calor es en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar al renuevo de los violentos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de grosura, banquete de vinos añejos, de gruesos tuenos y de vinos añejos bien refinados. Y destruirá en este monte la máscara con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está extendido sobre todas las naciones. Sobrerá la muerte y en victoria, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y toda su tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y una de las razones por qué le digo que Isaías es uno de los libros que toda la Biblia se puede resumir, yo creo, el mensaje de la Biblia en un solo libro es Isaías, porque habla del juicio, habla del tiempo venidero, del Mesías y todo eso. Y si vamos a Corintios 15, 54, y cuando este corrompible haya sido vestido de incorrupción, y esto mortal ha sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, soberbia es la muerte y en victoria. Si usted puede leer ahí como la muerte va a ser quitada y Dios nos va a consolar a todos. Y se dirá en aquel día, he aquí este nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte y Moab será hallada debajo de él, como enhollado a la paja del muladar, y extenderá sus manos en medio de ellos, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia cuando con el despojo de sus manos, y añadirá la fortaleza de los altos muros, la humillará y echará a la tierra hasta el polvo. Hasta ahí vamos a terminar. Que Dios los bendiga, y como le dije, chequeé nuestra website mawministries.com. Si no ha ido a nuestro a chequear los otros programas que tenemos, vaya. Que Dios lo bendiga.